La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues lo hemos dicho al principio del programa, en esta última parte de La Glorieta vamos a hablar de ese programa Vacaciones en Paz que lleva celebrándose aquí en Elche más de 3 décadas, más de 30 años, gracias a la solidaridad de las familias ilicitanas que acogen a niños y niñas saharauis para alejarlos del infierno que se vive en verano en esos campamentos de refugiados en pleno desierto de Argel, y también para cuidarlos mejor con revisiones médicas y ofrecerles la posibilidad de llevar a cabo un verano con alegría y diversión. Y este año, 2024, por desgracia, se hace más necesario que nunca por la situación de conflicto bélico que viven desde el pasado año el pueblo saharaui con Marruecos. Bien, pues con nosotros tenemos a la presidenta de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, Ángela Carrillo, quien también pertenece a la Coordinadora de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui. Ángela, bienvenida. Gracias, Rosmari. Bueno, es expectante, es ilusionante ver cómo los niños llegan, que además son niños muy pequeños, de 8 a 9 años, los que se incluyen en este programa de Vacaciones en Paz. Pero también es muy triste saber, cuando he hecho esta presentación, saber que este programa, que parecía algo provisional, pues se ha quedado en el tiempo, porque llevamos más de 30 años y todavía es más necesario. Pues sí, yo cuando empecé, desde luego que empezaba con... Te llaman como mamá de acogida de los niños saharauis, como coordinadora y como presidenta de la asociación. Estabas diciendo que cuando empezaste... Cuando empecé nunca imaginaba que íbamos a durar tanto en el tiempo. Pensaba que era una cuestión, como tú dices, provisional. Pero mira, aquí estamos y seguimos. Y está claro que mientras la situación sea la que es, estaremos. Pero nos gustaría que cuanto antes dejáramos de tener que traer a estos niños y que pudieran pasar un verano con las condiciones necesarias en su tierra. Que disfrutaran de su mar, que tienen unas playas como las de Canarias, porque su tierra está enfrente. Que vivieran en su territorio y que no tuvieran que vivir en un campamento de refugiados sin ningún tipo de infraestructura, sin posibilidad de llevar a cabo una revisión médica, sin tener la alimentación necesaria, pasando una ola de calor impresionante, porque allí alcanzan, si aquí estamos quejándonos, allí alcanzan los 45-50 grados y bueno, pues... Y lo sabes bien, porque has viajado mucho, porque bueno, llevas 30 y pico años. 31 años hemos cumplido este año, como asociación ayudando. Creada. Eso, Ángela, quería preguntarte una cosa. ¿Por qué Elche? Porque nosotros somos la primera ciudad de la provincia que puso en marcha las vacaciones en paz. Bueno, para el pueblo saharaui, y de las primeras españolas, ¿no? Sí, bueno, como ayuntamiento fue el primer ayuntamiento que colaboró en Vacaciones en Paz. Como asociación fuimos los segundos. Alicante empezó, aunque Alicante ahora mismo, por ejemplo, no tiene asociación, pero sí que empezó antes que nosotros. Y luego la siguiente fuimos nosotros. ¿Por qué Elche? Bueno, no es solo Elche. Es que la causa saharaui es una causa tan justa que cuando la conoces no te deja indiferente. Entonces hay asociaciones en toda España. Ha habido años que han venido hasta 9.000 niños a España. Ahora son un poco más de 3.000, no llegamos a los 9.000 porque después de la pandemia todo se paró y... Lo que hicimos que es empezar de nuevo y ha sido otra vez arrancar, pero bueno, pues ahí vamos con nuestros 3.000 niños y eso es a toda España, claro. Claro, pero ¿quién paga la estancia de esos 3.000 niños? ¿Los ayuntamientos y las familias de acogida? Bueno, las familias de acogida lo que hacen es tenerlos en su casa, pagan unas partes de cosas, ¿no? El seguro de responsabilidad civil, les llenan el equipaje... pero no pagan el viaje, el viaje no lo pagan, el viaje lo paga el ayuntamiento. En este caso, en Elche, el ayuntamiento de Elche. Hay otras partes de incluso de esta provincia en la que lo pagan diputación. Y luego, en cada sitio se hace de una manera. Al principio, los primeros años, el primer año lo pagó el ayuntamiento, porque los trajo él directamente. Claro. Pero luego empezamos a pagarlo en las familias. Y luego creamos la asociación, empezamos a trabajar, a generar ingresos, a buscar recaudación, ayudas. Y hoy en día tenemos un convenio que nos financia Vacaciones en Paz y algo más que Vacaciones en Paz. Hay proyectos en los campamentos. Y nos sentimos muy afortunados. No todo el mundo tiene esta suerte de poder trabajar así. Bueno, pues háblame de este año, de esta edición. Ya están todos los niños aquí. 46 son los que han venido a la provincia. ¿Y cuántos a Elche? A Elche, 14. De 8 y 9 años. ¿Con las mismas familias de años anteriores o algunos van renovándose? Algunos vienen. Bueno, vamos a ver, cuando traes un niño saharaui puedes traerlo 3 años. Entonces, generalmente en un 90% y largo repite la misma familia, porque generalmente se produce un enamoramiento, a no ser que haya una cuestión de que, bueno, este año me cambio. Tenemos una familia, por ejemplo, que se ha ido a vivir a otro sitio, que además está en un proceso de trabajo, está sacando posibilidades. Está en una situación que no podía, pues esa no repite, pero el resto repiten todo. Y los niños sí vienen, aunque si es un niño que no nos ha dado ningún problema, que es lo normal, lo normal, de hecho. No hay ninguno del año pasado que no venga porque haya dado ningún problema. A lo largo de los 30 años sí que se ha dado casos puntuales de niños que no se han adaptado, pero eso es muy difícil. Si no ha habido ningún problema, el año siguiente lo normal es que repitan con la misma familia. Durante esos 3 años. Pero si todos los años recibimos niños nuevos que vienen de primer año, claro. Claro. ¿Y qué revisiones médicas son las que realizáis? Sé que hay una clínica oftalmológica que os apoya. Hoy mismo esa clínica abre. Manolo nos recibe y lo revisa uno por uno. Luego Dental Park, que está en Altavis, también lo recibe y cualquier cosa que necesiten también se la hace, un empaste, una extracción, lo que sea. Luego también hay una óptica que les pone las gafas a través de la ruta del sol. En fin. Durante estas 3 décadas sí que es cierto que hemos creado un montón de lazos y de vínculos que nos une a la población, a la ciudad, a los comercios. Claro, pero no solo cubrís las necesidades básicas de estos niños y los cuidáis así de bien con revisiones médicas, sino también cubrís la parte emocional con las familias y luego la parte lúdica. Porque ¿qué verano es el que tenéis programado, por ejemplo, para estos 14 niños en Elche? Bueno, la parte lúdica se nos ha ido de las manos, porque vamos, tenemos unos veranos que no son ni medio normales. Bueno, por una parte, Pola Park, tengo que reconocer que cada año se supera. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los niños saharauis, les regala el pase de temporada y pueden ir las veces que quieran. Son niños que nunca han subido a una atracción de feria anteriormente. Claro, no serán niños que no han visto ni siquiera un parque acuático. Bueno, ni siquiera una escalera. La primera escalera que suben es la que suben para subir al avión. O sea, nada. Casi partimos de cero. Entonces, partiendo de ahí, todo lo que viene es bienvenido. Pues, por ejemplo, Pola Park, sí, la verdad es que, y además les ha hecho una fiesta y los ha invitado a cenar y bueno, para los niños Pola Park es un referente, ¿eh? O sea que la fiesta ya la han ya celebrado. ¿Y qué tal? ¿Cómo? Bueno. Increíble. Bueno. Lo han dado todo. Estos niños en Pola Park son felices. Luego, este año vamos a intentar ir también al safari porque muchos de ellos, el otro día uno me preguntaba, estábamos viendo una película de dinosaurios y me dice, aquí hay dinosaurios, porque claro, es que estamos hablando de niños que no conocen animales más que los mínimos que claro, los camellos, insectos, camellos, reptiles, y me dice, aquí hay dinosaurios, digo, no, aquí no, dice, ¿y jirafas? Digo, sí, dice, no. Sí. Entonces vamos a ver si pudiéramos conseguir también llevarlos al safari. Pero claro, lo que hacemos es, bueno, hay un día también que la comisión de fiestas de sector quinto los recibe y les hace los organiza una fiesta. Vienen los bomberos, claro, viene, o sea, la policía. El tiro pichón también les va a hacer una fiesta y les va a hacer unas actividades. ¿Se participan en las fiestas también de agosto? Sí, también. La Nidia Albal. Sí, claro, claro. O sea, los niños pasan aquí un verano que no es normal. El Aljub también, un día les invita a comer y les invita al cine, y en fin. Es que se han hecho niños de todo Elche. Y bueno, y os invito a vosotros, a los que estáis escuchando, de si creéis que tenéis posibilidad de organizar algo para ellos, estamos abiertos a poder seguir. Sí, porque es un grupo de 14. ¿Quiénes les acompañan? Las familias de acogida, pero ¿hay algún monitor de allí, de los campamentos de refugiados? Son dos, ¿no? ¿En dónde están? ¿De dónde proceden? ¿De Tinduf? ¿De dónde llegan estos 14 niños? Estos 14 niños vienen de Tinduf. Y vienen con monitores, pero luego no, ya no se quedan monitores aquí, porque tenemos muchos saharauis alrededor, claro, que además conocen mejor el idioma y podemos, y la cultura, es mejor. Claro. Ese es el resultado de 31 años de vacaciones en paz en ya Elche. Ya lo necesitamos. Tenéis saharauis que ya residen en Elche y fueron niños de vacaciones en paz. Sí, de hecho tenemos casos de niños que vinieron y ahora tienen sus hijos y vuelven a mandárnoslos a nosotros. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A las mismas familias? A las mismas familias, sí. Bueno, el vínculo es familiar. Para toda la vida. Eso ya es para toda la vida. Es una prolongación de tu propia familia. O sea, ¿tú cuántos hijos saharauis tienes? Bueno, tengo muchos. Yo no sabría contarte. Mira, yo tengo un niño que vive aquí conmigo en casa, que está estudiando. Y ahora está con su familia en los campamentos. Porque él va al revés. Los dos meses de verano, él se fue en el mismo avión que vinieron los niños y volverá en el mismo avión que recoja a los niños. Él pasa los dos meses de verano con su madre y vienen los niños del Sahara. Pues ahora en verano tengo otros dos niños, un niño y una niña. Y luego tengo una niña de 40 años que está trabajando, que terminó su carrera. Y luego he tenido durante el tiempo muchísimos saharauis, muchísimos en casa. Siempre ha habido algún niño. ¿Cómo se enriquece? Por eso duele mucho y vamos a hablar de la situación actual, porque supongo que las noticias pues nos hicieron estremecer cuando se publicó en algún medio que otro nacional que con la reducción del banco de alimentos por la inflación, pues se estaban pasando penurias en los campamentos de refugiados saharauis, y estamos hablando de hace unos meses. Sí. ¿Cómo está la situación ahora? La situación es muy difícil. La situación en un campamento de refugiados, y más en verano, es muy difícil, muy difícil. En un desierto, en mitad de la nada y en guerra. Es que no podía ser peor. Nosotros hemos tenido aquí niños. Pero los padres de estos 14 niños están en el frente luchando. Algunos sí, otros no. Pero sí, conocemos muchos casos. Y no solo los padres. Conocemos niños que han estado aquí de vacaciones en paz y ahora están luchando. Niños que y niños que se les ha muerto el padre o que se le han, bueno, o sea, conocemos casos muy estremecedores. La situación es muy dura. Ahora mismo es muy dura. Muy dura porque cualquiera de estos niños tiene su padre en el frente. Y cualquiera de estos niños, bueno, el otro día, oye, Ahmed, su padre ha fallecido hoy en el frente. Y niños de 19 años, de 18, que los vemos con el macuto yéndose al frente. Entonces es tan duro y tan difícil que da miedo. Bueno, pues esta ayuda de vacaciones en paz, por lo menos alivia el sufrimiento de muchas familias que están en estos momentos pues luchando por lo que están luchando, por la autodeterminación del pueblo saharaui, por recuperar sus tierras. Sí, sí, por volver a su tierra y a sus casas y que cese ya la ocupación del pueblo saharaui. Esa ocupación ilegal que pensábamos que iba a ser para menos tiempo, pero que ya son 47 años lo que llevan ocupados. ¿Y del gobierno de Pedro Sánchez hay algunas esperanzas de poder solucionar el problema saharaui? Pues es que no te sé decir, porque, a ver, esta semana pasada hemos sido recibidos en el Congreso de los Diputados hemos sido recibidos por la ministra de Juventud e Infancia. Son muchos los ayuntamientos que se implican con el tema del Sáhara, las vacaciones en paz, están apoyando al pueblo saharaui, hay hermanamientos, hay visitas, hay... No te sé decir, los políticos a veces a mí me sorprenden, o siempre me sorprenden. En la política de alto nivel siempre nos ocurre lo mismo. Los políticos cuando están en la oposición apoyan al pueblo saharaui, cuando llegan a gobernar se olvidan del pueblo saharaui. Todos. No ha habido ninguno que hasta ahora haya hecho lo contrario. Seguimos luchando y creemos, por lo menos la sociedad civil española sabe que el pueblo saharaui debería ser libre. Deberíamos apoyar al pueblo saharaui para que consiguieran la autodeterminación. Mientras no se haga, pues seguiremos luchando y no podemos hacer más. No somos responsables de lo que haga Pedro Sánchez o cualquier otro. Yo confío en que hay políticos que llevan al Sáhara en el corazón. Y esta causa es tan justa que tiene simpatizantes en todos los partidos políticos. A partir de ahí también tiene sus... No, es que como tampoco se nos ha explicado nada y no sabemos el porqué de esta situación, pues es que no puedo decir mucho más. Y ninguno lo podemos hacer. Pues con esa opinión tan válida, eso supone, pone de manifiesto que seguiremos entrevistándote, Ángela. Pues sí, y como viniendo. Presidenta de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, cada verano por estas vacaciones en paz que ofreces a esos niños y niñas de esos padres que ahora están luchando por recuperar su tierra. Gracias. Gracias a ti. 101.4 Teleelch Radio Marca.